equipo hermanitos. Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos a nuestro podcast. Somos Iván, Iván y Layarán, y estamos hoy grabando un podcast sobre uno de nuestros dibujos favoritos, que es La patrulla canina. La patrulla canina. Oye, y bueno, imagino que a mí mis favoritos son los robots de la patrulla canina. Bueno, pero ¿cuánto estamos corriendo ya los robots de la patrulla canina? Pero ¿sabes qué pasa? Que igual hay amiguitos y amiguitas que no conocen de qué van estos dibujos. ¿Les podéis contar un poco de qué consiste? Sí, de patrulla canina. A ver, vamos a empezar. ¿Por quién salen los dibujos? ¿Salen personas? ¿Salen animales? ¿Qué salen? Patrulla canina. ¿Pero qué son la patrulla canina? Perritos guau guau. Perritos guau guau. Sí, perritos guau guau. Y leche, besitos para comer. Eso. ¿Y por qué nos gusta tanto la patrulla canina? Porque cada perrito que tiene un... Un poder diferente, pero, ¿verdad? Pero en unos vídeos todos tienen el mismo poder. Claro. En unos vídeos. ¿Y qué pasa en un capítulo de la patrulla canina? ¿Qué les pasa? ¿Que les mandan misiones? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y quién les manda esas misiones? Ryder. Que es una persona. Es una persona, ¿verdad? Sí. Que lleva un centro de mando y cuando los necesita... Le llama. Es que tiene un collarito que los oye por las orejas. ¿Ah, sí? ¿Los oyen? ¿Como unos auriculares para hablar a distancia? ¿Como vuestros walkie-talkies? Sí. ¡Anda! Y a ver, vamos a ver un poquito cada perrito qué poder tiene, ¿vale? A ver. Este que no lo conoce ninguna persona, pero con sus capes que volar sin alas. Puede volar sin alas con los cables. ¿Y cómo se llama el perrito este que vola con cables? No lo sabemos. ¿No se llama Tracker? Tracker. Y está en la selva, ¿verdad? Sí. Es un color como pardo. A ver, ¿y este de aquí cómo se llama? Chase. Vale, ¿y qué poder tiene Chase? A ver, ¿qué puede hacer Chase? Tiene muy poquitos. A mí me ha parecido verle con una red. Tiene poder de red. De red. Y de un megáfono también, ¿verdad? Sí. Y sí. De codos. ¿Y va vestido como? ¿Como un...? De policía. Como un policía. Como un policía de verdad. Sí, sí. ¿Y cómo se llama este? Ravel. ¿Y qué poder tiene? Una super excavadora, ¿verdad? Sí. ¿Y este de aquí qué poder tiene? Marshall. Tiene poder de apagar los fuegos. ¿Apagar los fuegos? Sí. Y Everest tiene el poder muchos. Entonces voy a explicar uno. A ver. Uno. Mira. Es un poder de echar un cable. Que la punta tiene unos enganches para engancharlo en la nieve. ¡Anda! Pero su superpoder sobre todo es manejarse en la nieve, ¿verdad? Sí. Y está muy calentito como los inuits. Ah, como los inuits, que son unos esquimales, ¿verdad? Claro. A ver, ¿y por aquí quién tenemos? ¡Toma! ¿Va por el agua? ¿Va por el agua? ¿En serio? ¿Y debajo del agua también? ¡Sí! ¡Sin el vehículo! ¡Mamma mía! ¿Y este de aquí qué hace? Rocky, recicla. ¿Recicla? Y es que tiene el poder de volar con alas. ¿En serio? Sí. Y a ver, ¿os acordáis de algún capítulo? A ver si podemos contárselo a nuestros amiguitos y amiguitas, algún capítulo que os acordéis. No nos acordamos ni uno. ¿Ni uno? Hay uno... Mira, hay un cómic que tenemos que Sky va en una misión y de repente se le estropea el cohete, ¿verdad? ¿Puede ser? El cohete Fly. ¿Y qué hacen el resto? Les ayudan. Les ayudan. Y la van. Solo ese. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame. ¿Qué pasa? ¿Qué resoplas? Va a rescatarla, claro que sí. A ver. Con Dider con su vehículo Muy bien. y el perrito Pame con Y su ahora vehículo. vamos a explicar la poderosa. La patrulla poderosa, madre mía. Que a mí me gusta mucho que también la llamáis patrulla fuerte, ¿verdad? Yo A no ver. la llamo así. Vaya. Pero contarle a los amiguitos y amiguitas qué es lo que le pasa a la patrulla para volverse poderosa. Pues que cae un meteorito. ¿En serio? Eso no lo sabía ni yo. ¿Y cuando cae el meteorito, qué les pasa a los perritos? Pues que mira, Rabel les caga y se hace el poder. Y ellos le siguen y se hacen el poder de la patrulla poderosa. Y se vuelven superpoderosos, con poderes Sí. nuevos. Sí. Y Raider también. Oye, ¿qué me habéis contado? Que tenían robots y todo al principio del podcast, lo habéis dicho. Sí, tienen robots, módulos nuevos, tiene una mototaxi y también tiene ¿El qué? y también unos tienen unos vehículos nuevos y tienen un bus nuevo Les hacen una renovación completa, ¿eh? Lo del meteorito les pone. y les ponen una patrulla avión, les ponen un vehículo H6 que vuela, uno cae nuevo Oye, y y. una preguntita. ¿Por qué le ponen un vehículo que vuela a Sky si es que ya volaba? Que eso papá no lo entiende muy bien. Porque así no se rompe las alas. No, Ah. es que ese volaba mejor. Anda. Que ese puede aterrizar en el patrulla avión y se Ah. hace más una bola. Oye, todos son comodidades, ¿verdad? Y trae lo mismo. ¿Y en la patrulla poderosa hacen misiones nuevas? Sí. Oye, ¿y salen al espacio alguna vez? Que su papá no lo sabe. No. ¿No? Alguna, de Alguna. vez en cuando, ¿no? Sí. Cuando se les queda la tierra pequeña, se salen a volar también por ahí. No, si hay una emergencia. Ah, claro, si hay una emergencia. Bueno, ¿y cuál os gusta más a vosotros? ¿La patrulla clásica o la patrulla poderosa? La patria poderosa. ¡Mamma A mí mía! los A ti los robots robots. De la directamente. patria poderosa. Sí. Oye, bien está, Y bien para está. mí estos. Y también los vehículos nuevos, ¿verdad? Y para mí estos de arriba. Todos los que vuelan nuevos. A mí todo. El A mí avión, el patrulla todo. avión. A mí todo. A mí Bueno, todo. eso da gusto. Entonces, vamos a ver. La serie, pulgar arriba que significa que nos mola mucho o pulgar abajo que significa que no mola tanto. ¡Pulgar Arriba. arriba! Muy bien, pues yo creo que ya hemos contado todo lo que sabíamos de la patrulla canina, ¿que Sí. sí? Sí, pues vamos a despedirnos de nuestros amiguitos y amiguitas. ¡Hasta la Adiós. próxima! Adiós. Adiós. ¡Adiós!